Bueno, este es el patio del cuartel donde estuve haciendo la mili. Estoy encima del caballo donde yo montaba. El de arriba, eso, soy Sebastián. El que está sujetando al caballo es un buen amigo que todavía tengo amistad con él, que muchas veces, vamos, nos llamamos para felicitarnos el año y eso. Y se llama Ani. Y el que está aquí en cuclillas, no me acuerdo ya cómo se llama, es de ahí de la provincia de Valladolid, me parece que es, no sé si es de Cabezón de la Sal o Cabezón del Pisuerga, ya no me acuerdo. Parece que Cabezón de la Sal es de por ahí, de por Asturias o por ahí o por Santander. Y bueno, éramos buenos amigos. Estoy en Valladolid, allí hice la mili en Valladolid, en caballería, en el cuartel de Farnesio. Y esta, pues, es de los años 50 al 60, ya que soy de la quinta del 55, pues estuve 18 meses, estuve. Sí, bueno, no, es un fotógrafo que iba allí a hacernos fotos y pues entre ellas nos hicimos estas. Tengo alguna más también de la mili hechas allí, y era un fotógrafo que iba allí al cuartel a hacer fotos a la gente. Sí, bueno, este es uno de las naves que había, de donde estaban los caballos, y nosotros pues dormíamos encima de las naves.